En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este Tiempo de Información Deportiva. Aquí estamos un día más para contarte toda la actualidad en torno al Elche Club de Fútbol. Te saludamos como siempre aquí, en la radio, en el 101.4. Esto es Teleelch Radio Marca. Buenas tardes. Elche y Alcoyano buscan mañana en el Martínez Valero la victoria. Los franquiverdes necesitan ganar para despejar dudas, los de la moral para salir del purgatorio. A pesar de la proximidad de la Copa, solo hay ojos para el Alcoyano. Vicente Mir. Bueno, para mí el partido importante es el de mañana, es el partido de Liga, es el partido donde nos jugamos los puntos, el partido donde nos jugamos el ascenso, la promoción. Es decir, que el partido de Athletic ya llegará, a partir del lunes pues ya hablaremos de él, pero es un partido para disfrutarlo mis jugadores y que lo disfrute la afición también. El técnico del Elche tiene 19 jugadores disponibles. Las bajas son Tecchio y Corozo, curiosamente los dos laterales derechos, y recupera jugadores importantes que mañana serán titulares, casos de Gonzalo Verdú, Manuel Sánchez o el propio Collantes. ¿Importante para Mir? Sí, la verdad que es importante tenerlos a todos después de varias semanas sin poderlos tener. Así pues tienes más opciones y bueno, y los recuperamos en buena forma, que eso también es importante, ya que bueno, pues por ejemplo Collantes pues ya vino la semana pasada, pero no jugó, pero ya estaba bastante bien para poder jugar. Es decir que físicamente pues lo recuperamos y bueno, y prácticamente pues están bien. Enfrente un Alcoyano dirigido por José Enrique Riquelme Galiana, llegó a debutar con el primer equipo, dirigió a equipos de la cantera blanquiverde, incluso al Elche juvenil, y para él bueno, pues tiene un doble sabor especial, primero porque tiene ese pasado blanquiverde, segundo y no menos importante, seguramente más, porque quiere que su Alcoyano haga un buen partido y, si es posible, dé la sorpresa. Sí, efectivamente. Más que lo primero, para mí prima lo segundo. Yo, por encima de todo, nada me haría más ilusión que llegar el sábado y que el Alcoyano haga un partidazo allí en Elche. Esa es la idea, para eso lo hemos estado preparando toda la semana y ser capaces de competirles, porque además ha sido así hasta el momento. Creo que lo hemos competido de tú a tú a todos los rivales y vamos a tratar de ganar como hemos intentado hasta ahora. Y también repasaremos la agenda deportiva del fin de semana, donde el Elche ilicitano de José Luis Achiari tiene una reválida frente al Orihuela el domingo a las 11:30. No está cosechando buenos resultados, pero Achiari tiene claro el objetivo marcado esta temporada. Cordero, el director deportivo, con Mantecón, con Jesús, Fidel, que son gente también de los coordinador y director de fútbol base, y sabemos cuáles son los objetivos de este año del filial. El objetivo de este año, ya me lo remarcaron nuevamente, es tratar de que sigan creciendo los jugadores. Sabemos que vamos a competir todos los partidos, vamos a ganar, empatar, perder, pero el objetivo, como lo dije el primer día, me lo dijeron, me lo vuelven a decir, y vamos a apostar a que crezcan los chicos.

Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Mañana a las 6 de la tarde, el Elche y el Alcoyano librarán una batalla deportiva en la que el ganador saldrá muy reforzado. Si el Elche gana, despejará las dudas que han despertado tras la primera derrota en Llagostera y seguirá demostrando que en el Martínez Valero es muy difícil ganarle. El único que ha conseguido robarle dos puntos, es decir, el único que ha conseguido puntuar es el Atlético Baleares. Y el Ontinyent, que lo rozó, pues se fue con una derrota con aquel penalti en el minuto 92 que transformó un minuto después Nino. Y si el Alcoyano es capaz de vencer, pues le dejará ya la crisis deportiva y el bache al Elche Club de Fútbol y será un auténtico balón de oxígeno para los de Galiana. Hay mucho en juego, el empate evidentemente le sabe o le sabría mucho mejor al Alcoyano y para el Elche todo lo que no sea ganar sería ya un traspiés serio, teniendo en cuenta que no está precisamente en el mejor momento. Ayer decía una frase que yo creo que tiene bastante razón cuando decía, era Lolo Pla el que ayer comentaba que bendita mala racha ser terceros. Sí, dicho así lo entendemos, pero ojo porque el equipo ha ido de más a menos y hay que cortar ya con esa racha. No hay más que ver que los últimos cuatro partidos solo ha ganado uno y de penalti en el 92 y que los otros han sido dos empates y la última la derrota. Por tanto, el equipo está claro que ha perdido capacidad goleadora, antes goleaba en las primeras jornadas, ahora le cuesta mucho y sin embargo ha cedido mucho en el aspecto defensivo. Antes era un equipo difícil de hacer gol y ahora le han hecho 6 goles en los últimos 4 partidos. Por tanto, hay que darle un giro brusco a la trayectoria del equipo ilicitano. Para ello, Vicente Mir tiene el mejor aliado posible. La recuperación prácticamente de los jugadores importantes. Tiene 19 jugadores disponibles, solo las bajas de los laterales derechos Tequio y Corozo, curiosamente los dos laterales derechos. Con lo que, bueno, pues vuelve Collantes, vuelve Manuel Sánchez, vuelve Gonzalo Verdú, Iván Sánchez, son hombres importantes. No solo es cantidad de jugadores que vuelven, sino calidad. Son jugadores determinantes en Segunda División B. El equipo pues estaría formado por José Juan, Gonzalo Verdú, Edu Albacar, Adrián e Iván Calero en defensa, Manolín, es decir, Manu Sánchez y Provencio en el centro, bandas para Collantes y Javi Flores o Iván Sánchez, y arriba Nino y en principio Soricaba. Tampoco descartamos que pueda jugar Benja o incluso hasta Lolo Pla. Tendrá que hacer un descarte, porque como digo, Tequio y Corozo lesionados están descartados. Bueno, y Samba, que es jugador del filial, no tiene ficha del primer equipo, pero tampoco puede porque fue expulsado con el filial. Le preguntamos a Vicente Mir hoy en la sala de prensa si la exigencia es mayor tras la derrota. Bueno, la exigencia siempre es la misma. Lo que pasa que cuando sufres una derrota o un empate fuera de casa, pues la obligación es ganar en casa, ¿no? Para un equipo como nosotros que aspiramos a estar arriba. Entonces, bueno, sí que es cierto que bueno, el partido, aparte de que es un partido difícil contra el Alcoyano, que sabemos que viene un equipo herido, porque es un equipo de los que tiene que estar arriba y a día de hoy, pues bueno, aún no ha cogido el ritmo para poder estar. Pues bueno, sabemos que puede ser un partido complicado, pero vuelvo a decir que nuestra obligación es hacer un buen partido y ganar. La obligación de hacer un buen partido y ganar. A Galiana, entrenador del Alcoyano, se le preguntaba si quizás se enfrentan al peor Elche, entre comillas, porque en casa viene titubeando. El último partido fue una victoria in extremis con ese penalti riguroso y la anterior fue un empate contra el Atlético Baleares y viene de perder frente al Llagostera, si quizás eso les daba cierta ventaja. Bien, pero eso mismo me lo preguntaron ayer y haciendo un poco de memoria, acordaos el Real Madrid, ¿no? El Real Madrid que venía de una racha que no era capaz de ganar en Santiago Bernabéu, bueno, de hecho no había ganado, y, y se había dejado varios puntos en su estadio y también fuera, y va a Borussia Dortmund, que no había ganado en su vida, y va y le gana 1-3. Es decir, con esto quiero decir que los clubes importantes, eso de las malas rachas o sus peores momentos, hay que cogerlos con pinzas. Hay que cogerlos con pinzas, y en ese sentido tiene toda la razón Galiana. La buena noticia para Vicente Mir, ya lo veníamos anunciando toda la semana, es que cuenta con 19 jugadores y que recupera jugadores importantes y además en buena forma. Sí, la verdad que es importante tenerlos a todos después de varias semanas sin poderlos tener. Así pues tienes más opciones y bueno, y los recuperamos en buena forma, que eso también es importante. Ya que, bueno, pues por ejemplo Collantes pues ya vino la semana pasada, pero no jugó, pero ya estaba bastante bien para poder jugar. Es decir, que físicamente pues lo recuperamos y bueno, y prácticamente pues están bien. ¿En qué medida han influido las bajas en los últimos resultados? Todas las bajas son importantes en un equipo, ¿no? Tienes muchas menos opciones. De hecho, la semana pasada, pues bueno, futbolistas como Manolín, como Verdú, jugadores que bueno, en ese tipo de campo son importantes porque son más agresivos que el resto de jugadores, pues se hacen notar, ¿no? Pero ya, yo tengo una plantilla amplia, cualquiera de ellos puede jugar. De hecho, estamos rotando todos. Ha ido todo muy bien hasta la fecha, hasta el otro día. Por lo tanto, yo confío plenamente en todos y cualquiera de ellos pues está para jugar en el Elche y perfectamente puede jugar en cualquier alineación. Se le preguntaba al técnico del Alcoyano a Galiana, ¿qué se puede decir de este Elche? Pues hombre, mira, del Elche, lo mismo lo dije ayer. A ver, no lo digo porque lo tengo que decir. Lo digo porque es que la verdad. Es un equipo que creo que maneja un repertorio de registro de los más completos de todos los rivales de esta categoría. Y te voy a explicar por qué. Porque cuando si tienen la cualidad y la capacidad de manejar el partido a través de la posesión de balón, porque tienen unos futbolistas, pues ya sabéis los nombres de los futbolistas, ¿no? De una gran categoría. Entonces, por lo tanto, si el partido solicita eso, ellos son capaces de hacerlo. Luego lo hemos visto que han ido a otros campos donde a lo mejor no han tenido que echar mano de ese registro y han tenido que echar mano de estar compuestos muy bien sin balón y ordenarse muy bien en tareas defensivas, lo han hecho, y si han tenido que tirar registro del balón parado, como encima llevan futbolistas de una constitución, porque muchos pasan del 1,80, pues han echado mano de ello y han sacado buenos resultados. O sea, por lo tanto, creo que en cuanto a todos esos registros, creo que es uno de los equipos con un registro más completo. Palabras del técnico. Como tú dices. Tranquilo, Vicente, ahora te doy paso. Palabras del técnico del Alcoyano, de Galiana, echándole flores al equipo de Vicente Mir. Y a Vicente Mir, lógicamente, le preguntábamos por el Alcoyano y por Galiana. El Alcoyano en esta categoría, como tú dices, es uno de los rivales más complicados que hay. Es un equipo que sabe jugar en Segunda B. Y el año pasado, sin ir más lejos, pues jugó una promoción de ascenso. Y hace 2 o 3 años estuvo en Segunda A, hizo un ascenso. Es decir, es un equipo que últimamente está peleando siempre con opciones de poder subir a Segunda A. Y por lo tanto jugamos contra un equipo muy bueno, con un buen entrenador, un entrenador que conoce bien la categoría, que le gusta jugar al fútbol. Y eso hace que mañana el partido pues sea un partido complicado, como todos los partidos de Segunda B, pero el Alcoyano no deja de ser un equipo, digamos, un derbi donde la motivación para ellos pues jugar en nuestro campo pues es mayor, ¿no? ¿Sorprende verlos tan abajo? Me sorprende, sí que me sorprende, porque es un equipo que está hecho para estar entre los 4 primeros. Pero bueno, también es cierto que ha tenido problemas también en cuanto a lesiones, resultados que no le han acompañado y que han jugado bastante bien. Pero bueno, al final será un equipo de los que va a estar con opciones de entrar entre los 4 primeros, estoy convencido de ello. Pues ya tiene que correr. Por cierto, tiene bajas importantes como la de Gato, su delantero, hombre importante, también Álvaro, Mariano, bueno, estas son dudas. Y bueno, pues el Alcoyano tendrá que poner toda la carne en el asador mañana si quiere ganar. Porque para Galiana, insisto, es un partido especial porque juega contra el equipo de su ciudad. Aquí se vino muy jovencito, jugó en los equipos de la base, en el Ilicitano, debutó en la primera plantilla la temporada 88-89 en primera división, lo hizo debutar Kubala, entrenó al infantil, al Benjamín, incluso al Elche en división de honor, por tanto un partido especial para él y por supuesto por la importancia del encuentro, Galiana. Sí, efectivamente, más que lo primero, para mí prima lo segundo. Yo, por encima de todo, nada me haría más ilusión que llegar el sábado y que el Alcoyano haga un partidazo allí en Elche. Esa es la idea, para eso lo hemos estado preparando toda la semana y ser capaces de competirles, porque además ha sido así. Hasta el momento creo que lo hemos competido de tú a tú a todos los rivales y vamos a tratar de ganar como hemos intentado hasta ahora. Galiana, le gustaría mañana que su Alcoyano se gustase, es decir, hiciese un gran partido. Se le preguntaba a Vicente Mir por el estilo de Galiana y de sus equipos. Bueno, lo que he podido ver yo es un equipo que le gusta jugar, que en el centro del campo pues, le gusta tener la posesión de balón, con muchos cambios de jugadores jugando por dentro, subida de laterales. Lo que no sé es cómo nos va a jugar a nosotros, es decir, nosotros somos un equipo que bueno, luego viene a nuestro campo y el planteamiento es totalmente diferente. Pero sí que es cierto que es un entrenador que le gusta jugar y no suele ser, en las veces que me he enfrentado yo a él, no suele ser de los entrenadores que pone todo el equipo atrás y deja pocas opciones arriba buscando el contraataque. Es decir, es un equipo más de tener el balón y de llegar con gente y creando buenas jugadas por banda. Es decir, suele ser un equipo jugón, no sé a qué va a venir a jugar aquí, eso es lo cierto. Suele ser un equipo jugón, no sabe a qué va a venir a jugar. Bueno, pues si escuchamos a Galiana, van a venir a jugar al fútbol, pero en el más amplio sentido de la palabra. Un Alcoyano que, ojo, en casa no está bien, pero a domicilio está imbatido, no ha perdido. Bueno, aunque tengan bajas, siguen teniendo una buena plantilla. Es una plantilla que cualquiera de los futbolistas que tiene puede jugar. Es más o menos igual a nosotros. Y bueno, sí que siempre es importante, bueno, pues si no juega un futbolista como Gato, que es un jugador listo, muy listo. Además, yo lo he tenido y es un jugador listo. Si no, al final no jugará Álvaro, pues es un jugador también que a balón parado hace mucho daño y es un futbolista que estaba atravesando un momento bueno de juego en el Alcoyano. Pero no quita que puede tener dos bajas, pero aún así mantiene un once bueno y tiene jugadores, por lo que yo conozco de la plantilla, lo suficientemente buenos para alinear en un once. Un Alcoyano que es décimo segundo, duodécimo, con 9 puntos, está a uno solo del descenso que marca el Llagostera. Un Alcoyano que solo ha ganado un partido, pero que solo ha perdido 2, porque los otros 6 los ha empatado. 8 goles a favor, 10 en contra. Por ejemplo, para comparaciones con el Elche, pues el Elche ha marcado 12 goles más que el Alcoyano y ha encajado solo 2 menos. Y fuera de casa, lo dicho, ha ganado un partido y ha empatado los otros 3. Está invicto fuera de casa, donde ha marcado 4 goles y ha encajado 3. El Alcoyano fuera de casa ganó en casa del Llagostera, 0-1, donde el Elche perdió. Y ha empatado en los otros 3 partidos. 0-0 en el campo del Ebro, 0-0 en el campo del Formentera y 3-3 en el estadio del Valencia-Mestalla. El Elche tiene ahora mismo 2 problemas. Ha perdido su eficacia goleadora y ha perdido su solidez defensiva. Antes marcaba muchos goles, le hacían muy pocos. Ahora le ha pasado justo lo contrario en los últimos partidos. ¿Qué le preocupa más a Vicente Mir de estos 2 aspectos? Bueno, vamos a ver, no nos gusta encajar nunca goles a los entrenadores. Nos gusta hacer goles y no encajar. Es cierto que en segunda B la portería es muy importante mantenerla a cero. El otro día pues no nos habían hecho ningún gol en acción a balón parado en córner y en cambio el otro día pues nos hicieron 2 goles. Es decir, que a mí me gustaría, pues en un principio somos un equipo que si mantenemos la portería a cero, pues tenemos muchas opciones de ganar, porque siempre creamos ocasiones de gol y solemos hacer y solemos marcar. Por lo tanto, ya digo que mantener la portería a cero siempre es importante, manteniendo un juego un juego alegre, un juego vertical, un juego de llegar a portería contraria para poder hacer gol. Yo no soy de los entrenadores que me gusta mantener la portería a cero sin crear juego. A mí me gusta crear juego y el Elche, pues en este caso, conmigo, mientras esté yo, intentaremos siempre buscar la portería contraria, aunque nos hagan goles. Para muestra un botón de que en segunda B el Elche contra el Alcoyano siempre lo ha tenido difícil. De hecho, el Alcoyano es uno de los equipos históricos del fútbol. Se ha enfrentado al Elche en regional, en segunda regional, en tercera, en segunda B y en segunda división. Pero el bagaje en segunda división B en tierras ilicitanas deja un total de una victoria franjiverde y tres empates. El Elche, de cuatro partidos que ha jugado aquí el Alcoyano en segunda B, solo ha sido capaz de ganarle una vez. Fue la primera y única victoria del Elche en la categoría en la temporada 92-93, el 11 de octubre del 92, en un partido muy cómodo para los hombres del ICO que vencieron por 3-0. Los tres siguientes partidos en segunda B, en el Martínez Valero, el Elche no ganó. Empató en el 93, donde ilicitanos y alcoyanos disputaban el partido número 100 del Elche en esta categoría de bronce del fútbol español. Y también el último antecedente, jugado en el Martínez Valero, el 2 de octubre del 94, también terminaría con empate, como la temporada anterior. Por tanto, al Elche se le atraganta el Alcoyano históricamente aquí en su estadio, en segunda división B. Vamos a esperar que mañana sea otra canción. ¿Cómo va a gestionar Vicente Mir los cinco partidos en dos semanas? Un partido cada tres días. Como viene ahora el calendario apretado, ¿habrá de nuevo rotaciones? Bueno, para mí el partido importante es el de mañana. Eso ya lo hemos escuchado antes, ahora sí. Bueno, pues más o menos haremos, son muchos partidos jugando fin de semana y entre semana, y seguramente pues habrán rotaciones. Hasta la fecha están jugando prácticamente todos mis jugadores y voy a seguir haciéndolo de momento hasta que vaya pasando todo este tipo de partidos, y luego ya pues bueno, ya intentaremos hacer un once más claro. No siempre será un once, pero sí por lo menos 8 o 9 futbolistas con más claridad. Pero a día de hoy cuento con todos, sí, seguiré contando con todos, pero sí que es cierto que con todos los partidos que llevamos, pues hay jugadores que en ocasiones pues tienen que descansar, y luego el tipo de terreno pues también hace que en ocasiones pues tengas que plantear un partido un poco diferente a los partidos de casa, y eso al final pues hace que vayas variando las alineaciones. Recordamos, mañana Elche-Alcoyano a las 6, el miércoles Elche-Atlético de Madrid, Copa del Rey, a las 9:30, también en el Martínez Valero, el domingo 29, la semana que viene, Cornellá-Elche, domingo a las 6, miércoles día 1 de noviembre, en menos de 3 días juega el Elche esos dos partidos, miércoles a las 12, Elche-Ebro, y el siguiente fin de semana, los 3-4 días, Villarreal B-Elche. Calendario exigente en cantidad y en calidad, porque el Elche, por ejemplo, visita los campos del quinto, Cornellá, y del segundo, el Villarreal B. ¿Se le da demasiada importancia, piensa Vicente Mir, a los 7 puntos que se le llevan, o que el Mallorca le lleva al Elche? Bueno, yo recuerdo al Alcoyano con mucho cariño. Esta no es la respuesta, ahora sí. Bueno, es importante saber que nosotros estamos llevando una buena línea, es decir, el equipo no está mal, estamos ahí, estamos bien. Lo que pasa es que hay otro equipo pues que está haciendo una temporada sensacional. Esperemos que tenga ese bajón. Nosotros tenemos que seguir pensando en nosotros, en ganar nosotros, y a partir de ahí, pues bueno, si seguimos la línea que llevamos, al final seguro que vamos a estar arriba y seguro que vamos a estar cerca del Mallorca. Si somos capaces de mantener la línea que llevamos. Y la última es que Vicente Mir jugó una temporada en el Alcoyano, donde fue máximo goleador, pero el Alcoyano descendió. Una temporada dura para él, pero la recuerda con cariño. ¿Otra vez? Sobre todo si lo pudiéramos escuchar. Bueno, yo recuerdo al Alcoyano con mucho cariño. Es cierto que pasamos un año muy malo, donde el equipo descendió. Estuvimos 6 meses sin cobrar. Creo que cogimos un Alcoyano en el peor momento cuando yo era jugador, pero lo recuerdo con cariño. La afición, bueno, recuerdo los partidos que jugaba allí, que con esa afición que en todo momento animaba al equipo, y bueno, pues ya te digo que yo deseo lo mejor al Alcoyano desde que jugué allí, y vuelvo a decir que es un equipo que me agrada muchísimo. Por cierto, mañana tendrá lugar un acto de hermanamiento entre la Federación de Peñas del Elche Club de Fútbol y la Peña Huestes Blanquiazules de Alcoy. El acto se realizará en la previa del partido, mañana, en el punto de encuentro situado en Fondo Norte, al lado de la puerta 18 del Martínez Valero, a partir de las 5:30, media hora antes del comienzo del partido. Y en ese acto, pues la Federación de Peñas hará entrega de unos obsequios para los amigos de Alcoy y se hará una foto oficial en este acto con las dos aficiones. La Federación de Peñas invita a todos aquellos peñistas y aficionados que quieran estar presentes para que lo estén mañana a las 5:30, como digo, en la puerta 18 del Estadio Martínez Valero. Hazte un regalo. Ven a la Expo Outlet Motor de Grupo Serrano Automoción. Este sábado, en Polígono Altavix, vehículos kilómetro cero a estrenar. Y vehículos de gerencia con descuentos de hasta el 35% en SEAT, Audi, Volkswagen y Skoda. Desde las 10 de la mañana, zona infantil y muchos regalos en la novena Expo Outlet Grupo Serrano Automoción. Todo lo que buscas para tu casa está en Outlet Crevillent. Fabricamos nuestra propia espuma de látex y viscoelástica para ofrecerte la mejor gama en colchonería, almohadas y ropa de hogar. Además, somos especialistas en mobiliario moderno, rústico y juvenil. En calle Callosa del Segura, Polígono Industrial Faima, detrás de Brico de Pot, Outlet Crevillent. Hacemos hogar. Abollar tu coche es de humanos. Que te lo desabollen en Talleres del Amo, eso es de sabios. Desde 1966, Talleres del Amo, tu taller desabollador. Recogida y entrega a domicilio, vehículo de cortesía gratuito y cuando acabamos te llevamos el coche limpio. Talleres del Amo, chapa, pintura y mecánica, en Valverde del Camino 23, Polígono Industrial de Carrús, Elche, y en talleresdelamo.es. Talleres del Amo, comprometidos con el medio ambiente. Tras el éxito de Ferroquey La Llave en su exposición de Fira Hogar, ahora y hasta final de mes, mantienen los precios de feria en chimeneas y estufas de leña y pellet. Aprovecha los grandes descuentos y descubre lo último en chimeneas y estufas de leña y pellet en Ferroquey La Llave. Con personal altamente cualificado para la instalación, mantenimiento o reforma de tu chimenea. Visita su exposición en Capitán Antonio Mena 135, Elche. Elche en punta. Con Paco Gómez. Mañana a las 6 de la tarde, Elche Alcoyano, desde las 5:30 aquí en la sintonía del 101.4 en Teleelche en Radio Marca. También puedes seguir la retransmisión en Teleelche y en teleelche.es y en la app de Teleelche y en TuneIn Radio. Mañana, por cierto, también podrás comprar las entradas para el partido de Copa. Recuerda que los abonados tenéis el asiento reservado hasta mañana. Incluso después del partido las taquillas estarán abiertas para la compra de esas entradas. Repasamos la agenda deportiva para el fin de semana, donde el Elche ilicitano de José Luis Achiari tiene el choque frente al Orihuela. Será mañana domingo a las 11:30 en el 10 Iborra, mientras que en División de Honor será el Kelme y el Elche los que tengan que disputar sus partidos a domicilio. Toledo-Kelme mañana a las 5 de la tarde en Toledo y Club Deportivo Roda Elche Juvenil mañana a las 6 de la tarde. En Liga Nacional Juvenil, Don Bosco Celtic Elche el domingo a las 11:30, Huracán Moncada Elche B domingo a las 4 de la tarde y Ciudad Benidorm Kelme B el domingo a las 6. En preferente Grupo Cuarto, Unión Deportiva Ilicitana, Unión Deportiva Petrelense, mañana a las 5 en la Ciudad Deportiva. Y en Autonómica Femenina, en fútbol, Villajoyosa Elche, el domingo a las 5. En Fútbol Sala, Segunda División Masculina, el Puerto Llano recibe al Elche Club de Fútbol Sala, mañana a las 6:15. En Segunda División Femenina, el Juventud de Elche frente al Ejido 2012. Mañana a las 7:30 en el Esperanza Lag. En balomano, división de honor femenina, el Elche Mustan recibe el Rocasa mañana a las 6 en el pabellón de Carrús. Y en primera estatal masculina, el Elche Vulcanizados Alberola, dos horas después, es decir, a las 8, recibe en Carrús al San Juan. En voleibol, en la Superliga Femenina, el Club Voleibol Esplugues recibe a un lanzado Club Voleibol Elche Viciu Sport, que cuenta sus partidos por victorias. El partido mañana, perdón, el domingo a las 12 en waterpolo. En segunda división, el Club Waterpolo Elche juega en Premia contra el Club Natación Premia. Y recordamos que se disputa la tercera triatlón Ciudad de Elche con salida a las 9 de la mañana desde los Arenales del Sol. Y recordamos que vamos a regalar dos entradas, o una doble, como queráis, para el partido Elche-Atlético de Madrid el próximo miércoles. Adrián Egea, buenas tardes. Hola de nuevo. ¿Qué habíamos preguntado? Pues preguntábamos si creías que el Elche puede plantar cara al Atlético de Madrid, al menos en el partido de ida del próximo miércoles en el Martínez Valero, y cuál es tu apuesta de resultado. Y tenemos, la verdad, que mensajes con bastante optimismo. Te leo algunos cuantos. Dice, por ejemplo, Antonio Gil que lo ve complicado, pero bueno, en los primeros minutos da la guerra. Imagino que al final se impondrá el de mayor calidad. Miguel Ángel Toral dice que ojalá empate a uno. David Ortega dice que claro, porque el Atleti con los equipos pequeños le cuesta mucho ganar. Creo que habrá empate porque el conjunto rival saldrá con reservas y los canteranos. Susi Ruiz dice que puede ser, apuesta por un 2-1. Irene Castillo dice, ¿por qué no? El Atlético no está muy allá y el Elche está que se sale. Yo voto por una goleada. Bueno, aquí Irene se ha ido un poquito, se ha venido un poquito muy arriba. Optimista, sí. Dice, como una goleada, como antiguamente. Pero no dice de quién, la goleada. Del Elche. Ah, vale. Como antiguamente, imagino que se referirá a aquel 5-1 sí. En el Estadio Franjiverde. Sigo leyendo más comentarios. Davine dice que si se quiere, se puede. O Elche ganará 1-0 o empate a 1. Mucho Elche. Y acabamos con Vanessa Fernández, que dice que si el Elche le pone ganas, puede con lo que sea. Apuesta por un 2-1. Pues lo firmamos también el 2-1. Estaremos pendientes el próximo lunes o martes, cuando el Cholo Simeone dé la convocatoria de los rojiblancos. ¿Y quién es el afortunado? Pues ha sido un ganador, es Antonio Fernández. Dice que solo con apoyo y con energía en el campo ganaremos 3-1. Así que nada, Antonio, por tu optimismo te llevas esta entrada. Que la disfrutes, puedes recogerla aquí en Teleelch de 10 de la mañana a 2 de la tarde y por la tarde de 4:30 a 7:30, siempre con tu DNI. El partido es el miércoles, así que puedes recogerla hoy por la tarde o lunes o el martes. ¿Martes? O hasta el miércoles a mediodía. Eso pues, está bien. Porque, bueno, hasta el miércoles por la tarde podría ser, pero vamos, mejor cuanto antes. Cuanto antes mejor. Sí, señor. Para que no hayan colas. Gracias, Adrián. Hasta luego. Feliz fin de semana. Pues también a todos vosotros, feliz fin de semana. Mañana nos escuchamos a partir de las 5:30, mañana sábado. El partido Elche-Alcoyano, recordamos, desde las 5:30 te lo contamos aquí en el 101.4. Feliz fin de semana, hasta luego. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.